todos los que están orgullosos de ser salteños, que levanten la mano bien arriba. Esta noche tenemos una cita especial con un artista consagrado de la música santafesina. Hoy, después de tanto tiempo, tenemos el gran honor, el gusto enorme y el placer de presentarles a una de las bandas con más trayectoria en la movida tropical de toda la República Argentina. Los salteños levantan la mano bien arriba para darle la bienvenida. Aquí está, comienza el show en vivo de Sergio Torres. Pregunta por mí y que nada sabe. Yo nada diré, ya tengo otro amor que a ti te borró, que a ti te borró. Oh, oh, oh. Llorarás inconsolablemente. Llorarás, pero eso no es tu culpa. Oh, oh, oh. Sabes, amor, que esto que te voy a decir sonará en tu mente como un martillo. Cuando ya no tengas a nadie a quien amar, llorarás, sentirás, sentirás lo que yo sufrí. Dolor y decepción, por eso te digo yo, no me compares. Llorarás inconsolablemente. Llorarás, pero eso no es tu culpa. Vas a llorar inconsolablemente. Vas a llorar. Señores, buenas noches. Es un placer estar aquí, ¿eh? Bienvenidos. Muchas gracias, amigo. Porque yo así, si cuando tú te fuiste no pensaste en mí. Me dijiste adiós, sonriendo yo por ti. Dijiste que era poco lo que yo querí. Porque lloro así, en el juego del amor. Yo no fui desleal, jugaste haciendo trampa, haciéndome tan mal. Y me dejaste al borde de un abismo, con tu egoísmo. Es un placer estar aquí junto a todos ustedes compartiendo nuestra música desde Santa Fe al país. Hoy estamos aquí en este encuentro, realmente es un placer para Marisa, para Marcos, un cariño enorme, gente de allí de Rosario, de Salta, a todos ustedes por estar aquí en esta noche. Bienvenidos, señores, somos los dueños de Swing. Aquí tenemos algunos saludos, amigos, díganlo ustedes. Rosario, te sigue Santa Fe, dice. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo que tener el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Te veré bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. En el circo, no ya seas una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan alta y yo no sé qué hacer. La otra noche te veré bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y estoy a solas con Susana, intimando en un sillón. Con la música bien suave, justo para la ocasión. Y estar con ella en soledad, este es mi sueño en realidad. La recorro tiernamente a esta mujer. Amor, Susana, díselo, Susana, y otra vez, Susana, estoy loco por su amor, Susana, Susana, Susana, me muero por su amor. La nera tiene tumba. Para preguntarte cómo está tu vida lejos de ti. Yo por mi parte caminando solas y curando heridas. Y atrás día de olvidarte, tú no parecías por cualquier esquina. ¿Tú cómo estás? Tú de rodillas esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Yo cómo ves? Desesperado. Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te vas? tu amor, tú aún me esperas. Tú como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo. Tú como estás. Como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás? Me provocas calores en la piel. Quisiera ser tu bombón. Ay, eso me gusta. Cuando tu cuerpo a mi cuerpo busca. Y sé que a ti te gustaría. Como me miras, me provocas. Solamente le daría hacia abajo, hacia arriba. Rico, suave. Como me gusta. Rico, suave. Como me gusta. Rico, suave. Rico, suavecito. Así como me gusta. Rico, suave. Pero con rico, suave, rico, suavecito, así como me gusta a mí. Quiero agradecer a Claudio y a toda la gente que ha hecho lo posible que estemos aquí con nuestra música. Nos ha costado mucho poder estar aquí y agradezco a todos ustedes por el respeto. Somos gente que somos muy respetuosa al laburar y nos dedicamos a pleno. No nos guardamos nada, estemos como estemos, pero hay que brindarse a todos ustedes que son realmente los verdaderos artífices aquí en la noche. Es un placer estar aquí con todos ustedes, amigos, y bienvenidos. Somos los Dueños de Swing. De color se me vuelve. cola, así se baila el tiempo de ahora. Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, así se baila el tiempo de ahora. Y esa nena me tiene desesperado, oye mira que locura va meneando. Y es que tiene mucho sin, y es que la hace bien sabrosa. Esa nena que no mueve su cadera, esa nena hoy sigue peligrosa. Así se baila el tiempo de ahora, moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola. Así se baila el tiempo de ahora. A mover el culo, a mover el culo, a mover el culo, a mover el culo. Sabrosura, mami. Como caramelo, tu boca tiene mucha miel. Y yo quiero besitos que me des, besito, besito. Y yo quiero besitos de tus labios, mujer. Tu cuerpo tiene la dulzura, te miro y ya no sé qué hacer. Y ahora quiero besitos que me des, besito, besito. Y ahora quiero besitos de tus labios, mujer. Y ahora quiero besitos que me des, besito, besito. Y ahora quiero besitos que me des, besito. Para eso lo trajo niña, muévalo. Muchas gracias, qué amables. Bueno. Vamos a despedirnos así con dos canciones, ¿sí? ¿Eh? Dale. Dice así, dueño del swing. ¿Qué pasa? Bueno, Marquito y Marisa, un cariño enorme. Gracias por estar. ¿Qué tema? A ver si cantamos juntos esto, dice. Para los colegas vivos ahí, cariño enorme. Pasí siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Desconocidos que te has pido un beso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado. Dejé una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Yo te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Y es mi corazón el que llora de pena por dentro. Pero te dejo y me marcho para siempre. Para siempre. Y es tu bata ahora y apaga la luz un instante. Y ama el amor como lo hace con esos amantes. Yo te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Que me engañas. Y fueron mis manos las que te pidieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Y en mi corazón y que llora de pena por dentro. Pero te dejo un embargo para siempre. Oye, oye, chequea lo que te he traído hoy. Sube el volumen. Que son con los sueños de swing. Mándame guitarra. Toda la historia comenzó un viernes en la disco donde ella bailaba sola. Era la misma que desde niña me gustaba su mirada tentadora. Bailé con ella toda la noche. Era la mujer que siempre yo soñaba. La besé y me hice el amor, entre mis brazos me confesaba. ¡Oh! ¡Oh! Una vez a hoy me toca, ¿cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer más linda que tú. Nadie me ha besado y me toca, ¿cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer más linda que tú. Nadie me ha besado y me toca. ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer. Que Dios les bendiga a todos. Un placer haber estado con nuestra música. ¡Chao!